No es que no confíe en nadie, es que yo me siento diferente. Pa' todo el mundo el mismo sol es el que sale, pero no todos están conscientes. El de arriba te para las veces que resbales. No pierdas la fe cuando sientas que no te sale. Todos los días son el día de mi suerte. Sí. Futuro inmediato de mi pasado, tan testarudo que dudo que muera con alguien al lado. Sigo perdido en el limbo de mi descaro, exiliado de mí mismo, del sí mismo estoy asqueado. Quiero dejar de ser un bobo para no estar solo, perdonar todos los robos, desprenderme de esos polos, poder dejar existir lo que no controlo, no ser esclavo de manías, olvidarme de mis modos. La realidad es que no sé cambiar de signo, o esos pensamientos malignos que no son dignos de un tipo normal o mal que viene en sus cinco sentidos, que siempre camina agradecido con estar vivo, ansioso, perfeccionista y algo virtuoso, sigiloso como escapista, maravilloso, vanidoso por ser artista, pero valioso y con buena vista, protagonista de lo culposo. Tengo pocas deudas, mis modales me representan, varios enemigos casuales que no me enfrentan, algunos problemas mentales que no se cuentan, y es que soy orgullo de los morales, pero el diablo tienta, la depresión es real y nos atormenta, la situación país y la crisis de los 40, entre la angustia, el estrés y pagar la renta, taras de la infancia están expuestas a crianzas turbulentas, sé que soy responsable de lo que hice, pero nadie me ayudó en el sanar de cicatrices, y aunque la mierda sea abono para lombrices, lo que pasó, pasó y fue así porque así lo quise. Ey. No es que no confíe en nadie, es que yo me siento diferente. Pa' todo el mundo el mismo sol es el que sale, pero no todos están conscientes. El de arriba te para las veces que resbales. No pierdas la fe cuando sientas que no te sale.